de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Es un día más y otra vez el mundo pesa en mis pies. Ya me estoy yendo a trabajar. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Mi nombre es Walter González, me acompañan los controles Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nico Alfaro, en los separadores, el señor locutor, presenta cada uno de los puestos. La música de mi vida, ella es Soledad junto a India Martínez. Te tengo que contar que hoy Soledad desciende 4 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 39. Zona complicada, ¿eh? Para Soledad, últimos lugares en el ranking. Recordamos que son 40 las canciones que vos tenés para votar. Puesto número 39 esta semana para Soledad, que se encuentra en zona complicada, y lamentablemente, si esto sigue así, la semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Atención, ¿eh? Esto lo armamos vos de lunes a viernes, las20másvotadas.com. Seguimos avanzando en el ranking porque buscamos el puesto número 1, como todos los fines de semana. Nos vamos ya mismo al puesto número 17. Hablamos de descenso de un lugar en el ranking. Ellos son los chicos de Mana junto a Joy y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 17. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Y apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No, no te vayas nunca. Gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Pero llegaste tú. Ay, apareciste con tu luz. No, tu lado con tu luz. Morir es a tu lado, eres gloria y bendición. Escuchábamos a los chicos de Maná en el puesto número 17 haciendo Eres mi religión junto a Joy, y suena nuestro amigo Robbie Solo con Señora mía. Han sido como un fuego. Robbie, que se encontraba en zona muy complicada la semana pasada, se ubicaba en el puesto número 40. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Robbie Solo está abandonando el ranking. Sí. Los votos no fueron suficientes esta semana para Robbie, por lo tanto hoy abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Robbie, apenas esté sacando una nueva canción, obviamente lo vamos a estar nominando. De hecho, Robbie Solo ha obtenido un premio muy importante esta semana o la semana pasada, y en estos días un premio internacional desde Brasil, así que felicitaciones también por haber estado en el puesto número 4 acá en las 20 más votadas, en una entrevista que les estuvimos viendo, así que felicitaciones para Robbie. Nos vamos a estar esperando nuevo material, obviamente. Como todos los artistas, siempre van, vuelven, suben, llegan al podio, descienden. Esto pasa semana tras semana y así armamos el ranking. Ya mismo nos metemos en el puesto número 16. Mira, la semana pasada esta canción, o mejor dicho, este artista se ubicaba en el puesto número 14. Digo artista porque hablamos de cambio de canción. Estoy hablando de Enrique Iglesias. Se encontraba la semana pasada en el puesto número 14, como decía recién, pero con Me pasé junto a Farruko. Enrique Iglesias saca esta nueva canción, se llama Pendejo. Escúchalo, a ver qué te parece. Es lo nuevo de Enrique Iglesias. Ya suena aquí en las 20 más votadas, te lo presentamos. Es lo nuevo de Enrique Iglesias. Hoy entonces, en el puesto número 16 de las 20 más votadas. Ten en cuenta que a partir de hoy votas esta nueva canción, Pendejo, de Enrique Iglesias, y no votas más Me pasé. Puesto número 16. No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta. Te vas y regresas, me daña la cabeza. Yo no sé qué me da, que me pone tan mal, y te quiero probar de nuevo. Y por un ratico me quito el corazón y te lo dejo, pa' ver si así te hago sentir lo mismo. Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da. Y por un ratico la 20 más votada, te vi voy a caer como un pendejo. Si ya te había olvidado, no me explico. Esta locura que al verte me da, que me da, que me da, que me da. Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te fijaste? Me había acostumbrado a la vida sin ti. Ahora sí suena el cel, pensó que llamaste. Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir. No sé qué me da, qué me da, qué me da. Tú estás en otra liga. Mami, no hace falta que lo diga. Mami, no hace falta que lo diga. Esto se siente igual que la primera. Tú estabas loca por mí, ahora es al revés. Otra liga, mami, no hace falta que lo diga.